Estuve escuchando música con el grupo de Son Jarocho Mono Blanco interpretando El Aguacero Tiempos Pasados. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a dar inicio a una emisión más de El Barco de Papel. Esta ocasión nos presentará El Hogar Sólido, libreto teatral de Elena Garro, esta reseña, guión y producción de Omar González, una conducción de Isle Zárate y Omar González. Quédese con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. En 1957, el narrador jalapeño Sergio Galindo, al frente de un grupo de jóvenes intelectuales, fundó en Jalapa y en el seno de la Universidad Veracruzana la revista La Palabra y el Hombre. Y el 25 de marzo de 1958, al autopublicarse su novela Polvos de Arroz, inició con el número uno, la no menos legendaria y emblemática Colección Ficción, editada por la misma casa de estudios. En ese sentido, el 29 de noviembre de 1958, Sergio Galindo editó con el número 5 de la Colección Ficción Un Hogar Sólido, el primer libro de la dramaturga y narradora mexicana Elena Garro, 1916-1998, donde ella reunió 6 libretos teatrales, cada uno en un acto. De ahí el título completo que se lee en el interior, normalmente omitido u olvidado, Un Hogar Sólido y otras piezas en un acto. Por iniciativa o apoyo del poeta y traductor Jaime García Terrés, entonces director de Difusión Cultural de la UNAM, en 1956 se proyectó el programa Poesía en Voz Alta, el cual comprendería dos vertientes: poesía española, con selección de Juan José Arreola, y escenografía de Juan Soriano, y poesía surrealista, con selección de Octavio Paz y escenografía de Leonora Carrington. Según se dice en una nota anónima que figura en La Hija de Rappaccini, libreto teatral de Octavio Paz, coeditado en 2008 por Ediciones Era y el Colegio de México. En la primera reunión, Octavio Paz y Leonora Carrington propusieron que, en lugar de recitar poemas, se montasen obras teatrales, de preferencia en un acto, ya que se contaba con un notable grupo de actores. La idea se aceptó, y así se transformó Poesía en Voz Alta en una compañía teatral. Los principales animadores fueron Juan Soriano, Octavio Paz, Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez. La Hija de Rappaccini fue escrita para el segundo programa, que incluía también una corta pieza de Ionesco, y fue presentada por primera vez el 30 de julio de 1956 en el Teatro del Caballito, en la Ciudad de México. Director de escena: Héctor Mendoza. Escenografía y vestuario: Leonora Carrington. música incidental, Joaquín Gutiérrez Heras. Con sus previsibles altibajos, la compañía teatral Poesía en Voz Alta estuvo activa durante 7 años, entre 1956 y 1963. Y en ella, Elena Garro, esposa de Octavio Paz, desde el 25 de mayo de 1937, debutó como dramaturga. Pues el 19 de julio de 1957, en el cuarto programa de Poesía en Voz Alta, montado en el Teatro Moderno de la capital del país, ya prácticamente sin el apoyo pecuniario de la UNAM, estrenó, bajo la dirección de Héctor Mendoza, 3 obras en un acto: Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Esas 3 obras, junto con otras 3, El rey mago, Ventura Allende y El encanto, Tendajón mixto, conformaron el citado libro Un hogar sólido y otras piezas en un acto, editado por la UB en Jalapa, con el número 5 de la susodicha colección Ficción, donde, en abril de 1962, con el número 34 de la serie, el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, dio a conocer su libro de cuentos, Los funerales de la mamá grande, que fue, y es, su primer libro editado en México, país donde concibió y escribió su obra central, Cien años de soledad, Sudamericana, 1967. Solo hasta el 3 de enero de 1983, la Universidad Veracruzana, en la colección Ficción, llevó a la imprenta la segunda edición de Un hogar sólido, ya sin el número de serie y retitulado En el interior, Un hogar sólido y otras piezas, ilustrada con viñetas y dibujos del pintor Juan Soriano, entre ellas las ilustraciones de la edición Príncipe. A las 6 obras iniciales se añadieron otras 6. Los perros, El árbol, La dama boba, El rastro, Benito Fernández y La mudanza. La mudanza había sido publicada en el número 10 de la revista La Palabra y el Hombre, correspondiente al trimestre abril-junio de 1959. Y La señora en su balcón había aparecido en el número 11 de La Palabra y el Hombre, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 1959. Vale añadir que en Tramoya, Cuaderno de Teatro, revista editada por la UB, fundada y dirigida por el dramaturgo Emilio Carballido, precisamente en el número 21-22, conmemorativo de su 5º aniversario, correspondiente a septiembre-diciembre de 1981, Elena Garro publicó su libreto El rastro. Y que en el número 84 de Tramoya, Nueva época, correspondiente a julio-septiembre de 2005, de manera póstuma se publicó su libreto Parada de San Ángel, compilado entre los 16 libretos teatrales que conforman el volumen Obras Reunidas 2, Teatro, editado en 2009 por el Fondo de Cultura Económica, con una introducción de Patricia Rosas Lopategui. Impreso en noviembre de 1963 por Joaquín Mortis, el segundo libro publicado en México por Elena Garro fue su primera novela, Los recuerdos del porvenir. Al parecer escrita en Berna, Suiza, en 1953, y luego guardada en un baúl, que mereció el premio Javier Villaurrutia de 1963. Y luego, el 15 de octubre de 1964, editado por Sergio Galindo, apareció en Jalapa su tercer libro, con el número 58 de la colección Ficción, La Semana de Colores, su primer libro de cuentos, todavía en la época de oro de esa trascendente labor editorial auspiciada por la UB, nunca superada. Si bien el libreto teatral, Un hogar sólido, se publicó el 3 de agosto de 1957 en la revista mexicana Mañana y en el número 251 de Sur, la prestigiosa revista argentina dirigida en Buenos Aires por Victoria Ocampo, correspondiente a marzo-abril de 1958. Entre su notable y trascendente destino, descuella el haber sido seleccionado en la celebérrima Antología de la Literatura Fantástica, de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. La primera edición de la Antología de la Literatura Fantástica impresa en Buenos Aires por Editorial Sudamericana, con el número 1 de la colección Laberinto, data de 1940. Se terminó de imprimir el 24 de diciembre, se lee en el colofón. El año en que Borges fue uno de los testigos de la boda de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Se casaron el 15 de enero en Las Flores, un pequeño poblado situado a unos 200 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Y el del surgimiento de La Invención de Morel, novela de Bioy, editada por Losada en noviembre de 1940 con un laudatorio prefacio de Borges. Solo hasta 1965, facturada por el mismo sello editorial, apareció la segunda edición de la Antología de la Literatura Fantástica, que es la sucesivamente reeditada por diversas editoriales hasta lo que va del siglo XXI. Al prólogo con que la asignó Bioy en 1940, además de ciertos cambios y correcciones, se añadió una postdata firmada por él y un conjunto de textos de varios autores: Ryunosuke Gutakawa, José Bianco, Leon Blanc, Julio Cortázar, Elena Garro, Carlos Peralta, H. A. Murena, Barry Peroni y Juan Rodolfo Wilcock. La inclusión de Elena Garro en la Antología de la Literatura Fantástica de 1965 ineludiblemente recuerda la legendaria relación amorosa, más o menos furtiva, que ésta sostuvo con Adolfo Bioy Casares entre 1949 y 1969. Según lo indica la leyenda y la correspondencia de Bioy a Elena Garro, vendida por esta en 1997, junto con otros documentos, a la Universidad de Princeton, institución norteamericana que la abrió al público y a los investigadores. Pues ambos estaban casados, y él tenía fama de galán y don Juan. Bioy, además, nunca se divorció de Silvina Ocampo, mientras que Elena Garro y Octavio Paz formalizaron su divorcio el 15 de julio de 1959. Sobre tal vínculo amoroso, en una carta, más o menos autobiográfica, fechada en Madrid, 29 de marzo de 1980, que se lee en el libro Protagonistas de la Literatura Mexicana, CEP 1986, Elena Garro le dijo al crítico y entrevistador Emanuel Carballo: guardé la novela, Los recuerdos del porvenir, en un baúl, junto con algunos poemas que le escribí a Adolfo Bioy Casares, el amor loco de mi vida, y por el cual casi muero, aunque ahora reconozco que todo fue un mal sueño que duró muchos años. Vínculo amoroso y pasional, hecho trizas y sonoro polvo alrededor de una serie de malos entendidos que suscitaron cuatro gatos que Elena Garro le envió a Bioy de México a la Argentina, pues él era y fue aficionado a los perros y no a los felinos. En una entrevista que le hizo José Alberto Castro, publicada en el número 1097 de la revista Proceso, el 9 de noviembre de 1997, Elena Garro lo recordó así: lo conocí a fines de los 40 en París, en el Hotel George V, el más elegante de París, con su esposa Silvina Ocampo. Él llegó atribulado con la fama de ser un hombre rico, amable, risueño y encantador. Mantuvimos una amistad que se prolongó durante 20 años, pero de repente se acabó. Fue un gran amor, y creo que yo fui el amor de su vida. Cuando me fui de México, después de 1968, tenía cuatro gatos y no los quería dejar aquí. Me vino a la mente recurrir a Bioy. Entonces le mandé a mis bichitos en una caja por avión a Buenos Aires, porque sabía que era muy rico y tenía casas grandes donde acogerlos. Aceptó y dijo: los recojo a todos. Los tuvo un tiempo en su casa. Sin embargo, Pepe Bianco me escribió que luego se los había llevado a una casa de campo, a una quinta, y los había dejado ahí. Me dio coraje. Él adujo que lo hizo para darles más libertad. Yo, en cambio, me dije: pobrecitos de mis gatos. El amor que sentía por él se secó. Haga de cuenta que nunca estuve enamorada. Sin embargo, si el nexo afectivo y erótico con Adolfo Bioy Casares incidió en su elección para la Antología de la Literatura Fantástica de 1965, y quizá también para su citada publicación en la revista Sur, también es verdad que el libreto Un hogar sólido posee su propio valor literario, fantástico y estético, un inextricable y lírico tejido de drama, ópera bufa, divertimento, farsa y poesía metafísico-religiosa. No hay diferencias entre las dos ediciones del libreto, Un hogar sólido, publicadas por la UB 1958 y 1983. Pero en la versión que se lee en la antología de 1965, se dice que el traje blanco antiguo que viste la niña Catita es de los usados hacia 1865. Y a un parlamento de mamá Jesucita, anciana de 80 años, se le añadió la frase: éramos pocos y parió la abuela. Con sabida expresión popular de anónimo origen que también vocifera Horacio Oliveira, protagonista de Rayuela, Sudamericana, 1963, la novela central de Julio Cortázar. Y si en las ediciones de la UB se dice que mamá Jesucita está acostada en su litera de piedra, en camisón y en cofia de dormir de encajes. En la antología se dice que está en camisón de encajes y en cofia de dormir de encajes. En la obra Un hogar sólido palpita y subyace una heterodoxa y fantástica imagen de la muerte y de la eternidad que evoca y remite a los sueños y anhelos de trascendencia más antiguos e íntimos del imaginario inconsciente colectivo e individual, cuyos fantaseos y visión mítica implica el idealismo religioso que en México suele manipular la vox populi de la tradición cristiana, particularmente de la católica. Siete personajes decimonónicos y de las primeras décadas del siglo XX. Se hallan muertos en una subterránea cripta familiar de un panteón mexicano. Cada uno lleva la vetusta ropa con que fue enterrado. Los trajes lujosos de todos están polvorientos y los rostros pálidos. Y conserva la edad con que murió. El más antiguo de los siete muertos es Catita, la juguetona e ingenua chiquilla de 5 años. Vicente Mejía, el segundo en descender a la tumba, tiene 23 años y viste traje de oficial juarista. Mientras la última en llegar, Lidia, de 32, desciende a la cripta y por ende ya son 8 los muertos, se oye al orador que parlotea en su entierro. Don Gregorio de la Huerta y Ramírez Puente, presidente de la Asociación de Ciegos, de la Banca, de los Caballeros de Colón, de la Bandera y del Día de la Madre. Un pudiente y doliente de rancio y estereotipado conservadurismo se trasluce, quien en su discurso de circunstancias le dice a la fallecida que ha dejado un hogar cristiano y sólido en la orfandad más atroz. Allí, en la oscura y subterránea tumba, los muertos esperan la lejana hora del juicio final. Mientras tanto, cifran su nostalgia de un paraíso terrenal, edénico y hogareño, repleto de armonía, amor, bienestar y eterna felicidad de angelitos alados y mofletudos. Muni, de 28 años, un melancólico incurable en pijama y con el rostro azul, porque se suicidó con cianuro para huir de su vida marginal y de apaleado perro callejero. Lo expresa así dirigiéndose a su prima Lidia. ¿No has visto a los perros callejeros caminar y caminar banquetas? Buscando huesos en las calles llenas de moscas y el carnicero con los dedos remojados en sangre a la fuerza de destazar. Pues yo no quería caminar banquetas atroces buscando de la sangre un hueso, ni ver las esquinas apoyo de borrachos, miadero de perros. Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y de lunas, una ciudad sólida, como la casa que tuvimos de niños, con un sol en cada puerta, una luna para cada ventana y estrellas errantes en los cuartos. ¿Te acuerdas de ella, Lili? Tenía un laberinto de risas. Su cocina era cruce de caminos, su jardín cauce de todos los ríos y ella toda el nacimiento de los pueblos. Eva, la rubia y extranjera madre de Muni, suicida de 20 años, refrenda algo parecido en el trasfondo de sus palabras. Y lo mismo hace Lidia, la recién llegada a la catacumba, mientras relata sus avatares de la vida. Un hogar sólido, Moni. Eso mismo quería yo. Y ya sabes, me llevaron a una casa extraña, y en ella no hallé sino relojes y unos ojos sin párpados, que me miraron durante años. Yo pulía los pisos para no ver las miles de palabras muertas que las criadas barrían por las mañanas. Lustraba los espejos para ahuyentar nuestras miradas hostiles. Esperaba que una mañana surgiera de su azogue la imagen amorosa. Abría libros para abrir avenidas en aquel infierno circular. Bordaba servilletas con iniciales enlazadas para hallar el hilo mágico, irrompible, que hace de dos hombres uno. Pero todo fue inútil. Los ojos furiosos no dejaron de mirarme nunca. Si pudiera encontrar la araña que vivió en mi casa, me decía a mí misma, con su hilo invisible que une la flor a la luz, la manzana al perfume, la mujer al hombre, cosería amorosos párpados a estos ojos que me miran. Y esta casa entraría en el orden solar. Cada balcón sería una patria diferente. Sus muebles florecerían. De sus copas brotarían surtidores. De las sábanas, alfombras mágicas para viajar al sueño. De las manos de mis niños, castillos, banderas y batallas. Pero no encontré el hilo, Moni. Ante esto es don Clemente, el padre de Lidia, viejo de 60 años que ya chochea, quien juega cierto papel de inequívoco oráculo y profeta del nopal del más allá. Hallarás el hilo y hallarás la araña, le dice. Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra. Después de haber aprendido a ser todas las cosas, aparecerá la lanza de San Miguel, centro del universo, y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles, y entraremos en el orden celestial. Así, mientras en la bóveda celeste aún gira el globo terráqueo, y aún no se oiga la estentórea trompeta del juicio final, y luego empiece la vida eterna, en el paraíso o en el infierno, y por los siglos de los siglos, amén. El aprendizaje de ser todas las cosas implica que tienen la virtud y la facultad de ser todo tipo de pequeñeces microscópicas y fenómenos naturales, o no, cuyas alusiones evocan las efímeras minucias que, como si lo hiciera a través de una bola de cristal, ve y enumera el personaje Borges. El eterno e infructuoso pretendiente de la inacible Beatriz Viterbo. Al acceder en la oscuridad al minúsculo y esférico Aleph, en la parte inferior del 19º escalón de la escalera del sótano de la casona, en la calle Garay, del poeta Carlos Argentino Daneri, un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Yo quiero ser el pliegue de la túnica de un ángel, dice Muni, el suicida de cara azul de 28 años. Yo quiero ser el dedo índice de Dios Padre, dice Catita, la traviesa y juguetona niña de 5 años. Y yo una ola salpicada de sal convertida en nube, dice Eva, la nostálgica extranjera ahogada a los 20. Y yo, los dedos costureros de la Virgen, bordando, bordando, dice Lidia, de 32. Y yo, la música del arpa de Santa Cecilia, dice doña Gertrudis, de 40. Y yo, el furor de la espada de San Gabriel, dice Vicente Mejía, de 23, listo para el combate con su traje de oficial juarista. Y yo una partícula de la piedra de San Pedro, dice don Clemente. Y yo la ventana que mira al mundo, dice Catita. Interior de la oscura cripta familiar, que es el escenario, cada uno empieza a desaparecer en un mágico y fugaz destello, puesto que se supone que en un tris se transforma en lo que declara. Me voy, soy el viento, El viento que abre todas las puertas que no abrí, que sube en remolino las escaleras que nunca subí, que corre por las calles nuevas para mi uniforme de oficial y levanta las faldas de las hermosas desconocidas. ¡Ah, frescura! Dice Vicente Mejía. ¡Ah, la lluvia sobre el agua! Dice Clemente. Leño en llamas. Dice doña Gertrudis. ¿Oyen? ¡Ay, un perro! ¡Ah, melancolía! Dice Muni, el triste suicida de cara azul. La mesa donde comen 9 niños. ¡Soy el juego! Dice Catita, la niña de botitas negras y un collar de corales en el cuello. El cogollito fresco de una lechuga. Dice mamá Jesucita, la anciana de 80, confinada en su litera, siempre en camisón de dormir y con la cofia de encajes. Centella que se hunde en el mar negro. Dice Eva, la extranjera, ahogada en las aguas del mar, añorando su indestructible casa en las rocas frente al eterno movimiento del salvaje océano. Un hogar sólido. Eso soy yo. Las losas de mi tumba. Dice Lidia, la recién llegada. Y este libreto teatral, Un hogar sólido, de la dramaturga y narradora mexicana Elena Garro, se halla entre las páginas 9 y 34 de su libro Un hogar sólido y otras piezas en un acto. Es la primera edición editada en Jalapa por la Universidad Veracruzana con el número 5 de la colección Ficción, impresa en los talleres gráficos de la Nación el 29 de noviembre de 1958 con 152 páginas. Ring del Angelito. Letra, música y voz de Violeta Parra. Radio Universidad de la Cusana presentó El barco de papel. Realización técnica: Carlos López. Conducción: Ilse Zárate y Omar González. Guión y producción: Omar González. Autor del blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 4 de la tarde, 30 minutos de este día 6 de agosto del año 2019. Nos encontramos transmitiendo en Francisco Javier Clavijero número 24 en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Vámonos con un poquito de música y regresamos para presentarle estos 20 minutos con un LP interpretando música de la Sonora Ponceña. Vamos con un poquito de música de jazz y regresamos.